Gabón. La calma precede a la tormenta. Y la tormenta deja agua, hielo y destrucción tras su caótico paso. ¿Cómo alargar esa calma anterior a la confusión, al alboroto? Relájate, piensa y nunca te dejes llevar por el odio. Y convertirás las peores tempestades en las tormentas de los relámpagos sin trueno. Comienza Ramadán. No hay sentimiento más armonioso y enriquecedor que la paz interior. Ay, sorry I'm late. Si la luz ilumina tus entrañas, esa luz iluminará lo que ven tus ojos y podrás apreciar la inmensa belleza oculta de nuestra realidad. All you folks been on your back again, huh? La espectacular belleza de este mundo se ha visto drásticamente reducida por obra del ser humano. Pause it this time. Pero el ser humano también sabe apreciar la belleza. El ser humano puede ser lo más bello de este mundo, aunque hoy sea claramente la peor de las plagas que el planeta podría sufrir. El ser humano puede ser maravillosamente bello y puede crear bellísimas obras de arte. Para mí, sin duda, la más bella, grandiosa e increíble creación del ser humano es la música. Apreciar ahora la belleza del legado de Isaac Hayes, cuya música acaricia tus oídos y llena de energía tu interior. Del disco de 1970, To Be Continued, os dejamos con el clásico Ike Smooth de Isaac Hayes. Something else I gotta tell you. ¿Sí? ¿Quién hay? Abre, soy Big. ¡Hombre, Big! ¿Qué hay? Pasa, pasa. Oye, Has, ¿recuerdas esos tiempos cuando éramos amigos? Menudas batallas tenemos para el recuerdo, ¿eh? Oh, sí, qué tiempos. Cuántas liadas, ¿eh? Sí, éramos buenos amigos. Sí, lo éramos. ¡Oh, oh! ¿Pero qué haces con ese hierro? ¿Pero a qué diablos has venido? Baja ese arma ahora mismo. ¿Por qué te alteras, Has? ¿No éramos amigos? No se mata a los amigos. Por eso, baja esa pipa antes de que ocurra un accidente y mates a un amigo. No voy a bajar el arma. Hace 3 años, alguien ahorcó a mi perro. A mi mejor amigo. Ese alguien eres tú. ¡No! ¡No! ¡Big! Yo no fui. ¿Por qué dices eso? Me lo dijo un pajarito. Os dejamos con el guitarrista Earl Klugh en I Heard It Through the Grapevine. consideras a ti mismo. ¿Eres realmente así? ¿O es como te gustaría considerarte? ¿Cómo te gustaría que te consideraran los demás? Que tienen de ti el resto no vale para nada. Por muy grande que te consideren, eso no cambiará tu realidad. Lo que importa es lo que tú seas de verdad. Y es que esta sociedad confunde tanto que nos lleva a diseñar y crear distintos personajes, los cuales interpretamos a lo largo del día. Es una forma de ocultar e ignorar la dramática y frustrante verdad de nuestras vidas. Esto se debe a lo mejor a un mal intento de adaptarse a este nuevo medio, la jungla de asfalto. No te dejes confundir, asesina a esos personajes que no existen y deja que tu espíritu brote desde el interior. Seguirás viviendo en la jungla de asfalto, pero serás un poco más libre, serás un poco más tú. Nos dejamos con la versión dub de Bob Marley and the Wailers, Natural Mystic. Sabemos que un mundo mejor es posible, pero está claro que no con este sistema. Sistema centrado en crear más y más dinero en vez de estar centrado en el ser humano. El capitalismo empuja cada vez más a una desigualdad extrema. Además, la justicia brilla por su ausencia. Un pequeño porcentaje de la población mundial controla prácticamente toda la riqueza. Eso ha creado un gueto gigante. El mundo es un gueto. The Wall is a Ghetto es el título del álbum que publicó la banda californiana War en 1972. De este The Wall is a Ghetto os dejamos escuchando The Cisco Kid, The War. Va, a mí me da igual. Yo tengo mi trabajo y estoy bien. Déjate de hacer cosas por los demás. Nadie va a hacer nada por ti. No sé por qué salís a la calle a protestar. Hay otras formas de cambiar las cosas. No os conforméis. Es un consejo difícil en una generación en que la presión de la mayoría ha impulsado inconscientemente a nuestro espíritu y a nuestros pies a moverse al rítmico son del statu quo. Infinidad de voces y fuerzas nos mueven a elegir el camino de la resistencia mínima y nos dicen que no luchemos por una causa impopular y que no nos encuentren nunca formando parte de una patética minoría de dos o tres. Además, algunas de nuestras disciplinas intelectuales nos persuaden de la necesidad de conformarnos. Algunos sociólogos filósofos insinúan que la moralidad es meramente el consentimiento del grupo y que las formas correctas son las que adopta la gente. Algunos psicólogos dicen que el equilibrio mental y emocional es la resultante de pensar y actuar como los demás. El éxito, el reconocimiento y el conformismo son las palabras claves del mundo moderno, donde cada uno parece implorar la seguridad anestésica de identificarse con la mayoría. Martin Luther King, La fuerza de amar. Ahora os dejamos con el primer álbum de Tracy Chapman de 1988, un disco eterno. Continúa la sesión con Tracy Chapman, Mountains of Things. Life I've always wanted, I guess I've never had. I'll be working for somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh, mountains of things. Expensive car, drag my furs on the ground. Have a maid I can tell to bring me anything. Everyone will look at me with envy and with greed. I'll revel in their attention and mountains, oh mountains of thanks. Sweet lazy life, champagne and caviar. Hope you come and find me, 'cause you know who we are. Those who deserve the best in life know what our money's worth. And those whose sole misfortune is having mountains on nothing at birth. Oh, they tell me it's still time to save my soul. They tell me. All those material things you gain by exploiting other human beings. Consume more than you need. This is a dream to make you papa or make you queen. Won't die lonely, have it all prearranged. Grave that's deep and wide enough for me and all my mountains of thanks. Oh, they tell me it's still time to save my soul. They tell me we now saw, counts all those material things you gain by exploiting other human beings. I feel lonely. stepping stones. It's gonna take all my mountains of thanks to surround me. Keep all my enemies away. Keep my sadness and loneliness at bay. Somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh, mountains of thanks. Menudo viaje. Oye, perdona, ¿puedes decirme dónde estoy? Sí, estás en la 107.5 de la FM. Irola y Ratia, estás escuchando Ramadán. Another soldier from the schedule with the 80 in my pocket. The niggas knocked it and I plugged him like a socket. Split his fucking ass cause I never play the last place. So now he's walking with the motherfucking gas. Nos pueden juzgar, nos pueden encarcelar, pero no podrán hacernos pensar que somos criminales. I never fuck around when I'm with a team of fucking gangsters. West Coast freestyle gangsters. Un pobre no es un criminal. Un emigrante no es un criminal. La juventud luchando por su futuro no son criminales. Quejarse no es un crimen. Ser diferente no es un crimen. Ser musulmán no es un crimen. Ser mujer o ser hombre no es un crimen. Criminal es abrir fuego a pelotazos contra la gente por reunirse. Criminal es que las fuerzas del orden asesinen, torturen o humillen inocentes. Criminal es dejar a gente en la calle y miles de viviendas vacías. Criminal es que siga habiendo hambre en el mundo. Coge un barrio pobre y de alguna minoría étnica, llénalo de drogas y armas, y tendrás a tu policía trabajando en recoger cadáveres todo el día, y podrás llenar tu bocaza sobre los criminales de ese barrio. Esto es lo que pasó en Compton y en toda su centro Los Ángeles. Havoc and Prodigy de South Central Cartel tuvieron que vivir esta mierda, y en 1993 publicaron Living in a Crime Wave. ¿Cómo se come que te obliguen a vivir en el infierno y encima que te tachen de criminal? Os dejamos con Havoc and Prodigy en Crime Wave. Yeah, it's one of those nights. In this city, more like every night. This journalist old bones are screaming five alarm. Yeah, I make a decent living. I'm a feature writer with a looking glass. Readers too busy to take their own look. Well, tonight, I'm gonna step through that looking glass and see what's on the other side. First, there's phone calls, I think nothing. I heard noises, footsteps or something. Yo, I'm not crazy, put out my Uzi in case a dumbass fool tried to boost me. Peeped out the door, I thought figure. Duck around a fence, my hands on the trigger. Damn, another murder in my capable. I got low and crawled at a turtle's flow. I heard a voice say break again. I move quicker. Faced with death and my heartbeats were thicker. Knew me or I'm doing them now. I hit a corner, heard a shot blast and thought I'm a goner. Damn, I felt nothing. And when the smoke was gone, I knew the blast must have been my own. I saw blood stains. I sent another brother to the grave, ready to start the crime wave. Taking a stroll, some kids step behind me. I walk strapped, so I'm chillin'. If a problem arise, I got a real bad feeling. Someone could fold up, tryna pull a hold up. I know the streets are tough, but I'm fed up. All the cards are dealt eagerly, I monitor. The conversation, the dialect is regular. Ghetto slang and the last words alert me. They said, yo, let's jack this flea. I put my hand on my piece and froze where I was standing. And then the suckers started reprehending each other. I noticed the threat was not threatening. Turned around and started stepping. Do or die, yes, I will feel the streets on my backyard. Because I'm too damn hard, one step into it. I stopped my car in the last place on earth I'd ever want to get a flat. With a 20 in one pocket, the ignition keys to my other way out in the other. I set foot in search of a guide. Yo, man, you know where you at? I'm a writer with the Times. I'm doing a feature piece on ghetto life. You ain't gonna do no feature around here. Man, I got 20 bucks. Can you show me around for an hour? Man, what I'ma do with $20? In a crime wave, one man's the big shot. One man's the boss and one top-notch poet. Steps like a pimp to take potluck. Fools astray and spray off the duck. Rappers one after another to the next one. So when you think about a battle boy, step some foolish steps and get swept like cannons. Or just practice doing crazy dances. Cause I'm here to call your bluff and get rough and snuff. Because the stuff you puff ain't tough and not good enough to do you with the easy task. You thought fast, but you came in last. The criminology I teach is don't do the dopest G unless you're ready for World War III. Because my one hit a quitter is hit a benefitter. Better educated, lyric Ricky Rump spitter. So chalk up the mission, fool, to see the better days. Before I change your ways with the phase of something deep. So swallow your pride and take a good look. Because your pride is took, boy, you're in it. Seem to get my hands to write this piece. I know my editor's not gonna run this story unless I detail the crime wave madness firsthand. But I also know now that's not the real story. See, crime's been around as long as people have. But you know what? My partner and I had something very real in common last night. Fear. That's the real story. Fear of the ghetto. And that's why the ghetto remains a ghetto. ¿Dónde estamos? Big, tío, olvida ya esa locura de buscar la esencia. Quiero volver a casa. ¿Entonces por qué me hiciste caso? Bueno, da igual, levántate, mira, hemos llegado. Queens. ¡Oh, QB! Sí, Queens. Queens no parece un lugar tranquilo para vivir. Pero ¿sabéis qué? Aquí todo Dios rapea. ¿Quién mejor y quién peor? Pero el caso es que son incontables los singles y EPs que quedaron inmortalizados en vinilos en los 90. Podrían ser los discos más codiciados por los coleccionistas. Aquí en Queensbridge, los Jam grabaron en 1996 un temazo dedicado a su Borough. Catar bien esto y saborear bien el rastro que va a dejar en vuestro paladar la esencia. Os dejamos con Jam, Queens. It be the same thing every night. We organize under city lights. Slip the spy like the evil eye. The money makers keep the blocks hot. The plot thickens, get ready for a royal ass kicking. The live smoke flows deep into the lobbies where I be. I make sure that Popo can't find me and break up my cipher. It's only 9 o'clock in the evening. What we achieving is mental breathing. Oops, upside your dome. Tired of Popo telling us to go home. I roam the streets of Queens like a black ninja. The warriors come out to play, but it's just another lost cause. If you ain't getting that M-O-N-E-Y, caught up in the struggle and I still survive. So all my people's out in Queens. All my people's out in Queens. Yeah, to all my people's out in Queens that be getting the dough. To all the worldwide national criminals. Keep it all together, you're forever a team. One love, how I get in my American. On, do the beef, and every nigga got a sats on the sin. You bring drama, I'ma make you ricochet back black. Revolvers blast off in the distance. Resistance is futile, my mind steady flipping. Witness visions of murder, fake niggas getting heard of. Perpetrating the wasteland. Stuff that you flirt with, the everyday life. Stay dry, crews lurking late night. Bullets might take flight, cause Queens niggas stay high. Once you get started, you can never turn back. I interact with intellect, floating spot on impact. I'm face to face with the evil. I seem to recognize them, hate them for what it's worth. Still these words are dispersed into the atmosphere. Yeah, he won't disappear. Can't bear the care, still can't break the stare. My visual attack stays fast like almanac stress. The pro black, watch the double react. He got your signals crossed up, got caught up in the crossfire blazing. Blazing. Yeah, to all my peoples out in Queens. Yeah, to all my peoples out in Queens that be getting the dough. To all the worldwide national criminals. Keep it all together, you're forever a team. One love, how I get in my American dream. To all my peoples out in Queens that be getting the dough. I'm engaged in combat with like murderous knights. Murderers lurking, searching perpetrators. Blast from knives echo throughout numerous ghettos. Cash and crime reign supreme. Psychotic plots conceived by masterminds. Intrigue the mind, read between the lines. Electrocute the chairs and three to nines. Be my destiny, possessed by the food is in the atmosphere. On the streets you can't mask in fear. Nor elude reality. Caution my mentality is murder one. Perpetrators suffer mass fatalities. And such fuck the weak niggas. I represent the Queens niggas. Señor comisario, tenemos detenidos a los dos conspiradores, pero no tenemos ni una prueba. ¿Cree que confesarán? Si no confiesa ninguno, les metemos como sea. Todo lo que se pueda encerrar a alguien sin pruebas de nada. Eso en España es bastante tiempo. Joder que sí. Y si alguno de los dos confiesa, le metemos todo el paquete al otro. Así ya tenemos pruebas para encerrar a alguien mucho tiempo. ¿Y si los dos confiesan? Entonces les tenemos. Los dos chivatos se mandan a prisión. Si estás o te planteas estar fuera de la ley, mira bien con quién andas, porque si eres de los que no canta, y tu compañero te vende, te caerá todo el marrón. Y si eres de los que venden a sus compañeros a la poli, ten cuidado también, porque si tu socio es un cerdo como tú, os caerá el paquete a los dos. Sí, seguíamos aquí, en la tormenta de los relámpagos sin trueno. Vamos a pasar a escuchar Politics and Bullshit, de Frankie Kutlas. Este DJ nació en Harlem, trabajó junto a grandes para que rimasen sobre sus ritmos. Nos dejamos en esta ocasión con Sada Tex, Redman, June Lover y Frankie Kutlas en You, You and You. Make a whole niggas up coming through blasting. Who's reacting? I would like to know where's the action. Can I get a piece if so point me out? To your life is them see without a doubt. Hey, I guess that for mine, haven't you heard? Breaking niggas off something real proper word. You can't see me unless I appeared on the TV. Representing Sable 10's click known as GP. I'm bad news ripping clowns and toots. Take a minute to adjust, pump the Reebok shoes and I'm Swayze. Leaving niggas misty and hazy. Fucking like a mad rushing for me to Haiti. Ladies, I keep some locked down like bikers. Game up tight like a booty boy and some bikers. Shorts I take none, that's word to my mother. Reputations really makes people wonder. Can I take them, shake them one time, but I won't lose composure. Freeze when I froze ya. 32 below just I sacrifice to the gods of rap. So indeed in fact you couldn't handle acrid pain of insane. Thoughts of 7.5 ounces of brain. Wisdom gain of respect due to the righteous who be building in the cypress. Clap your motherfucking hands. Vendrá a recoger cuentas y se llevará a los injustos. Mentira, Dios no va a venir. Y es un hecho que Dios vendrá. Mentira, ¡Dios no va a venir! A ver, por favor, voy a llamar a la policía si no se calla. Uy, mejor me piro, que eso sí que vienen. Your baby mom hit me off with your pager number. Body deep in his sleep, a major slumber. Since last summer, I've been waiting for that very day to catch you at the right time. I let the nine spray. That shit you did got you running scared since last year. Moving in fear that I'll appear to watch your flesh. A propósito, ¿por qué no legalizan la hierba en Vizcaya? Por todos los barrios huele a hierba, incluso en el centro. Los maderos creo que hacen la vista gorda, y la verdad es que me alegro, pero ¿por qué no regularizan este hecho? Yo creo que esto pegaría bastante bien en este nuevo Bilbao para turistas que nos han montado. Imaginadlo, todo Vizcaya con coffee shops, más videgorris, yo creo que triunfaría. ¿Qué pensáis? And get a whole clip right back. He never knew about the strike back. You better blaze your heat and get laid. A partir de ahora quedamos todas las tardes en el cuartel de Miribilla para fumar hasta que lo legalicen. ¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta? Feel attention, about to strap up and take cover since early. I've been getting paid from a strange number. Fuck the games when I see him, won't give him a chance. Y con esto nos despedimos. Hasta el próximo jueves. Jota, por favor, ve recogiendo los discos. Hemos llegado al final del programa. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Paz. Y recordad, pensad por vosotros mismos. Himalayas, Tibet. I foretell 8,000 satellites, I swear it's a threat. While heat this play on the net, my teachers stay stone prep. Preaching, I pray alone till I reach home set. When I near the heavens, I appear like I'm here in sevens. Pathways in the clear, stony years, Lee Evans. A Coleman Hawkins, only cell phone, roll me walking. Back home, I got ticketed, was only coffins. Primal fear like Richard Gere. Before all the bitches was here, pictures was clear. That sight no longer exists on this first plane. Physical disperse, peninsulas burst flames. Wooded areas far, victims of earth games. My search to be to unlock the socials and birth names. No more keeping track from satellites or peeping blacks to travel nights. Leaving the east on taboo flights. Laptops, no map stops. My universal conquest. I tell a nigga like a black cop. Everything's God made, so how can I be afraid of my ways? I calculate the days and then I die strays. Heading towards racial wars with camouflage brigades. After the train heist, I earn a name, man. Shice, my vocals remain to entertain Christ. Another day, another way. Fuck what you got to say. Another day, another way. Fuck what you got to say. Another day, another way. Fuck what you got to say. Another day, another way. Another day, another way. Fuck what you got to say. I've been up since six. Licks. Assume while you sleep to noon, I'm getting rich and knowledge and sense. Can't be living out of tents. So every other day, pockets grow about an inch. Tried every other way, but that only led to lint. Instead of getting bent, aching ears ain't making rent. And all the money in the world ain't shit till it's spent. Unconscious minds, they always wonder where it went. Not one of the same, I'm on my game like a pit. Sunny or rain, my money makes me more change. So I can chill for real, without no more strain. I kick this shit for my beeps in the Cincinnati streets. They're hustling creep, when the crooked be sleep. Another day, another way, fuck what you got to say. Another day, another way, fuck what you got to say. Another day.